Bueno, una vez más festejamos nuestro aniversario, en esta oportunidad 48 años ya del barrio, desde su inicio, con un festejo cultural, como hacemos todos los años, con bandas en vivo, van a haber feria de artesanos, emprendedores, y bueno, la idea es poder invitar a todos los vecinos a poder participar de este evento que para nosotros es el más importante del barrio. Justamente también es una posibilidad no solamente de encontrarse como vecinos y vecinas, sino también, por lo que vi, algunas de las presentaciones van a ser de algunos de los cursos que justamente se dan en la Junta Vecinal. Así es, en esta oportunidad vamos a mostrar por primera vez las escuelas de formaciones que tenemos en el área cultural folclórica del IUPA, que van a hacer su cierre también, danzas folclóricas y guitarras folclóricas, y también, bueno, va a hacer su presentación el grupo de danzas de salsa y bachata, algunos talleres que van a estar presentes, y bueno, como siempre, los artistas locales que nos acompañan y también artistas del barrio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esto va a ser el día sábado. El día sábado, a partir de las 16 horas, están todos invitados a poder presenciar este evento que, bueno, lo venimos preparando allá hace un tiempo y bueno, con todas las energías puestas en que salga lo mejor posible. Es una invitación también para fortalecer, ¿no?, los vínculos entre vecinos y poder entretenernos y poder disfrutar en estas instancias que para todos este año ha sido como bastante difícil poder disfrutar de un evento al aire libre y en el barrio, qué mejor. Bien, en otras ocasiones sé que ha habido feria de artesanos, en este caso también van a contar con una. Vamos a contar con feria, tenemos ahí un link en nuestra página para todos aquellos interesados en querer participar con sus puestos, lo pueden hacer, aparecemos como Junta Vecinal Lavalle, ahí se inscriben y ya van a estar en el grupo de WhatsApp para ser parte de este evento. Buenísimo, bueno, te agradecemos muchísimo entonces, quedan todos invitados a este gran festejo del barrio Lavalle. Bueno, muchas gracias por el espacio, reiteramos la invitación mañana sábado a partir de las 16 horas.